Olla popular y radio abierta en una jornada de protesta nacional. La delegación de la provincia de Córdoba de la Secretaría de Agricultura Familiar se suma a las medidas de fuerza de ATE a nivel nacional en rechazo a los despidos de 20 trabajadores. En horas del mediodía, tras la movilización convocada en Córdoba capital, las y los trabajadores de la SAF realizarán una olla popular y una radio abierta en su sede local. Al respecto, la delegada de la entidad, Adriana González, nos comentó lo siguiente. Los trabajadores de la SAP vamos a marchar para defender nuestros derechos, para pedir la reincorporación de los trabajadores despedidos, de los 20 trabajadores despedidos, para pedir el pase a planta permanente, ya que al no estar en planta permanente nos dejan en una posición totalmente vulnerable ante estos avasallamientos de este gobierno que utiliza a los trabajadores para ajustar y minimizar el gasto público. También hoy vamos a realizar en la puerta de la oficina una radio abierta y una olla popular en conjunto con productores de la provincia. Nuestra lucha continúa, ya que desde las autoridades del ministerio y como las autoridades de acá de la Secretaría de la de Agricultura Familiar de Córdoba, no hay ninguna respuesta favorable. En este sentido, son 20 los trabajadores despedidos desde que asumió la nueva gestión que tiene al frente como coordinador provincial a Juan Pablo Becci. La jornada de hoy se realiza además en el marco de la conmemoración del Día de la Lucha Campesina que se recuerda los 17 de abril. Reportó para el informativo Farco Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia.